La obra de Trude Sojka, luego del éxito alcanzado en el Memorial de Terezín en República Checa, se presenta en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Holocausto y Maternidad es el nombre de la exposición, que tiene un peculiar estilo expresionista y que se constituye en una fuente de inspiración como herramienta educativa para promover la paz, el respeto, la aceptación del otro, la creatividad y la interculturalidad. En sus obras utiliza cemento y materiales reciclados. Le invitamos a la inauguración el miércoles 9 de octubre en la Sala Miguel de Santiago a las 7 de la noche. La muestra permanecerá abierta hasta el 7 de noviembre. La entrada es libre. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Museo Avia Yala, Sistema de Museos de Quito y Cine 8 y Medio. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Está escuchando su radio revista familiar La Rayuela. Hasta las 12 del mediodía, aquí en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. 940 AM, La Rayuela. Seguimos con más de La Rayuela. 11 de la mañana con 5 minutos. 11 de la mañana con 5 minutos. Bueno, habíamos anunciado la presencia de nuestro amigo Mauricio Proaño, que es el director del Festival Internacional Madame B. Bueno, como habíamos dicho hace un momento, la verdad es que este día está todo alborotado. Hay mucho impedimento para que las personas lleguen a sus lugares de compromisos, de trabajo, en fin, lo entendemos. Pero pues ellos han cumplido con su palabra y está con nosotros su directora de comunicación, Karina Chacón. Karina, bienvenida, buenos días. Gracias por estar con nosotros. Gracias ese compromiso, a pesar de todo estás aquí. Mil gracias. Hablemos de este festival internacional Madame B. Para iniciar, bienvenida nuevamente y cuéntanos qué significa Madame B. Beatriz, muchísimas gracias por la bienvenida. Bueno, primero quiero hacer un saludo a todos nuestros oyentes. Muchísimas gracias por la apertura. Y bueno, Madame B es una palabra que los organizadores la crearon a través del idioma Mambara de Mali, que tiene una significación de ma, que significa madre, y dambe, que significa viaje. Entonces, es un viaje por nuestra madre tierra, por decirlo de alguna manera, que lo que busca es, de alguna manera, fusionar toda la cultura entre África y Latinoamérica. Bien, ¿y cómo nace esta... ¿qué diría yo? Esta iniciativa, ¿no? Porque realmente estamos hablando de cosas serias, hermosas, pero para la producción de un festival de esto, pues realmente se necesita mucho esfuerzo. Así es, justamente la iniciativa nace con la idea de tener una fusión entre estos dos continentes sur-sur y poder entre estos continentes que a veces están como un poco rezagados, digamos, todo el tema, tú sabes, las comunidades, los continentes, siempre las ciudades del sur quedan a veces un poco rezagadas. Entonces, lo que buscamos nosotros con esto es potenciar mucho más nuestra cultura a través de la música. Entonces, imagínate nosotros poder mezclar toda esta música, todo este son que viene desde África, en Mali, en Costa de Marfil también, junto con lo que hacemos acá en nuestras comunidades. Por ejemplo, lo estamos fusionando con las comunidades del Chota, de San Lorenzo. La idea es hacer un recorrido por todo el país, por algunas provincias. Dentro de estas provincias tenemos Pichincha, Esmeraldas, Imbabura, vamos a ir también a Suay, que es uno de nuestros puntos súper importantes, porque ya vamos a tener un concierto del ensamble en en Cuenca el día 19 de octubre, y este concierto lo que busca es justamente proyectar toda la música y el ensamble entre todos estos artistas internacionales que ya están acá en el país. Entonces, a partir de estos días ya empezamos todas las actividades en el país. Vamos a empezar con una residencia. Esta residencia se va a realizar en el Centro de Arte Contemporáneo. Vamos a tener una residencia desde el día 7 de octubre hasta el 15, con la idea de que todos estos artistas puedan ahí hacer sus grabaciones, su música, sus ensayos, y vamos a grabar un disco con todas las canciones que se van a producir en esta residencia. ¡Qué maravilla! Esta iniciativa, ¿cómo ha sido recibida? ¿Cómo ha sido aceptada por las diferentes comunidades? Tú nos hablabas del Chota, por ejemplo. Porque si nos ponemos un poco a reflexionar un poquito más, esto es un aprendizaje de lado y lado, es ganar-ganar, ¿no? Es decir, tú me das, yo te doy. Es otra cultura, es también una muestra, digo yo, de generosidad total, ¿no? Sí, justamente eso, lo que busca el festival es, aparte de esta fusión, es que nosotros nos podamos empoderar de lo que hacemos, de lo que son nuestras raíces, de lo que nos da nuestra tierra, ¿no es cierto? Entonces, el tema de aunque parezca raro, la música que se hace en África y la música que se hace aquí tienen una fusión súper interesante. Uno a veces pensaría que no tiene nada que ver la una con la otra, pero son producciones que ya una vez que se mezclan, crean algo increíble, o sea, y es justamente esa fusión de continentes. O sea, no estamos buscando solamente la fusión de culturas, la fusión de la música, sino poder fusionar ya continentes. Entonces, nuestra idea es empezar ya a salir a nivel internacional y poder tener próximamente el apoyo de muchísimos más artistas. Ahorita, por ejemplo, tenemos artistas de África. Vienen artistas de Mali, de Costa de Marfil. Tenemos también van a venir artistas de Argentina, de Brasil, y todo esto se va a fusionar junto con nuestros artistas acá nacionales también. ¿Por Ecuador quién participa? Mira, por Ecuador vamos a tener algunos artistas. Dentro de ellos está te voy a decir exactamente dónde. Guanyukta Tonic, por ejemplo, va a ser uno de nuestros grupos invitados. Alex Alvear es Guanyukta Tonic, ¿verdad? Así es, Alex Alvear, claro. Va a estar con nosotros en la residencia. ¿Ya? Vamos a poder igual conversar con la banda. Eso es súper chévere porque hay muchísimas personas y muchísima ciudadanía que se siente identificada con la música que hace esta agrupación. También tenemos a Ñanda Mañachi, Rescate Cultural también. El Rescate Cultural también fusiona mucho la música esmeraldeña, por decirlo así. Tenemos también una agrupación que viene de Colombia, que son las gaitas y tambores de San Jacinto. Ajá, entonces vamos a tener en realidad una cantidad de artistas y de grupos. Son más de 40 agrupaciones que vamos a poder tener la oportunidad de escucharlos acá. Y lo más interesante es que durante 3 días en el Teatro Nacional Sucre vamos a tener estos conciertos. Entonces, del día 24, 25 y 26 de octubre, todas estas bandas y todas estas agrupaciones nacionales e internacionales se van a presentar en el Teatro Nacional Sucre. Entonces, para nosotros es un honor también tener el apoyo de esta fundación, porque de alguna manera tenemos esa calidad en el concierto y en la presentación que vamos a hacer. ¿Hay un costo para estas entradas? Sí, así es. Las entradas se pueden adquirir a través de la página web del Teatro Sucre. Ahí están los costos, que varían entre alrededor de $20 más o menos. Ya está publicado en la página del Teatro Nacional Sucre, así que le hago extensa la invitación a todos los ciudadanos, a toda nuestra audiencia, que adquieran estas entradas. No se van a arrepentir, va a ser un show inédito, va a ser una creación de música única. Y en Cuenca también ya pueden adquirir las entradas. Cuenca el 19 de octubre. El 19 de octubre, uh-huh, en el Teatro Carlos Cueva Tamariz. Y bueno, en nuestras redes sociales nos pueden seguir, ahí estamos igual publicando absolutamente todo, dónde se pueden adquirir las entradas, un poco de nuestros artistas, de toda la gente que nos está apoyando. También cuando hagamos esta gira por el país, también vamos a hacer una cobertura interesante. Y la idea es justamente esa, ¿no? O sea, que nuestros artistas internacionales puedan tener la experiencia de vivir todo este mes en nuestro país y de recorrer nuestro país y conocer nuestra cultura también. Formidable. Karina Chacón con nosotros, ella es directora de comunicación de este festival internacional, Madame B. Madame B significa un viaje por la madre tierra, ¿no? Ellos vienen desde Mali, ya nos lo ha dicho, maravilloso. ¿Sabes? A mí me gustaría tanto, y dejo públicamente puesta la propuesta, me encantaría, ya cuando vengan las diferentes delegaciones, si podemos hacer inclusive música en vivo, si podemos conversar con ellos, en fin, bienvenidos, esta es la casa de ustedes, las puertas abiertas, y pues aquí estamos, y felices con este trabajo. Muchísimas gracias por la apertura, por tu invitación, sin duda la tomaremos y espero que apenas ya estemos aquí con los artistas y podamos ya empezar a hacer una gira con ellos. Esperaría igual poder venir con ustedes para hacer aquí una presentación, una entrevista, donde la ciudadanía pueda también escuchar de primera mano las creaciones maravillosas que vamos a hacer durante todo este mes acá en el país. Con infinito gusto, aquí te esperamos entonces. Entonces, Karina, recuerden ustedes, amigas, amigos, en estos días les seguiremos haciendo un recorderis por ahí, este festival internacional, ¿no? Madame B, ya lo hemos dicho, su directora de comunicación, Karina Chacón, nos ha acompañado el día de hoy para invitarnos. El 19 de octubre será en Cuenca, 24, 25 y 26 en Quito, en el Teatro Nacional Sucre. Si usted está interesado, pues mire en la página web del teatro, reserve sus localidades y disfrute realmente de un festival único. Mil gracias, Karina.